Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Maximiliano Kolbe, un franciscano canonizado por el Papa Juan Pablo II, nació en Polonia en el año 1894, estudió teología en Roma y ejerció el magisterio en la ciencia eclesiástica. En 1930, sus superiores lo trasladaron a Japón, donde trabajó como misionero con gran generosidad. Años después, vuelto primero a Alemania y luego a su Polonia natal, fue encarcelado por la Gestapo y recluido en el famoso campo de concentración de Auschwitz. Corría el mes de mayo de 1941 cuando llegó a ese terrible lugar. A finales de julio se produjo una fuga. Un panadero de Varsovia llamado Klaus y los jefes, como represalia, eligieron a una serie de prisioneros, 10 que morirían de hambre a causa del escapado y para evitar otros intentos. Entre los condenados a morir se encontraba un sargento polaco, padre de familia, que suplicaba que tuviera compasión de él por su mujer e hijos y lo perdonaran. Entonces Maximiliano Kolbe se ofreció a morir ocupando su lugar. Aceptaron los jefes del campo la sustitución sin el menor inconveniente. El líder del campo de concentración se limitó a preguntar cuál era su profesión y Maximiliano respondió que era sacerdote católico. Estuvo durante varios días en un local de 3 metros junto con sus compañeros de suplicio, sufriendo el terrible tormento del hambre y de la sed. Conforme iban muriendo, retiraban los cadáveres hasta que al final, la víspera de la Asunción, llegó la orden de rematar a los moribundos, 4 en total. Le inyectaron ácido fénico y así concluyeron sus sufrimientos. Fue beatificado por Pablo VI en octubre de 1971. Este papa lo llamó mártir de la caridad. La canonización tuvo lugar en octubre de 1982 con Juan Pablo II, como antes lo dije. El hombre al que salvó la vida falleció en el sudoeste de Polonia a los 94 años de edad en 1995. Con respecto a este tema, recordaba aquellas palabras de Jesús que dijo: no hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. El modelo de San Maximiliano Kolbe nos hace reflexionar en esas palabras de Jesús que todos hemos de aplicar en el trabajo cotidiano para construir de a poco la civilización del amor. Escribía San Juan Pablo II a los laicos: el servicio a la sociedad se manifiesta y se realiza de diversos modos, desde los libres, informales, hasta los institucionales, desde la ayuda ofrecida al individuo a la dirigida a grupos diversos y comunidades de personas. Toda la Iglesia como tal está directamente llamada al servicio de la caridad. La Iglesia, como en sus orígenes, uniendo el ágape con la cena eucarística, se manifestaba unida con el vínculo de la caridad en torno a Cristo, así en nuestros días se reconoce por este distintivo de la caridad. Y mientras goza con las iniciativas de los demás, reivindica las obras de caridad como su deber y derecho inalienable. Por eso la misericordia con los pobres y enfermos, así como las llamadas obras de caridad y de ayuda mutua, dirigidas a aliviar las necesidades humanas de todo género, la Iglesia las considera un especial honor. La caridad con el prójimo, en las formas antiguas y siempre nuevas de las obras de misericordia corporal y espiritual, representa el contenido más inmediato, común y habitual de aquella animación cristiana del orden temporal que constituye el compromiso específico de los fieles laicos. Con la caridad hacia el prójimo, los fieles laicos viven y manifiestan su participación en la realeza de Jesucristo, esto es, en el poder del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Ellos viven y manifiestan tal realeza del modo más simple posible a todos y siempre, y a la vez del modo más engrandecedor, porque la caridad es el más alto don que el Espíritu ofrece para la edificación de la Iglesia y para el bien de la humanidad. La caridad anima y sostiene una activa solidaridad, atenta a todas las necesidades del ser humano. Tal caridad, ejercida no solo por las personas en singular, sino también solidariamente por los grupos y comunidades, es y será siempre necesaria. Nada ni nadie la puede ni podrá sustituir, ni siquiera las múltiples instituciones e iniciativas públicas que también se esfuerzan en dar respuesta a las necesidades, a menudo tan graves y difundidas en nuestros días de una población. Paradójicamente, esta caridad se hace más necesaria cuanto más las instituciones, volviéndose complejas en su organización y pretendiendo gestionar toda área a disposición, terminan por ser abatidas por el funcionalismo impersonal, por la exagerada burocracia, por los injustos intereses privados, por el fácil y generalizado encogerse de hombros. Precisamente en este contexto continúan surgiendo y difundiéndose, en concreto en las sociedades organizadas, distintas formas de voluntariado que actúan en una multiplicidad de servicios y obras. El voluntariado, si se vive en su verdad de servicio, desinteresado al bien de las personas, especialmente las más necesitadas y las más olvidadas por los mismos servicios sociales, debe considerarse una importante manifestación de apostolado, en el que los laicos, hombres y mujeres, desempeñan un papel de primera importancia. Finalmente, les digo, pidamos a Dios, por la intercesión de San Maximiliano, que podamos encarnar la caridad con obras concretas, cada día con alegría, edificando un mundo más unido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.